nosotros este año 2016 no hemos recibido liquidaciones de ALD. Esto trae como consecuencia que hay algunos proveedores en el extranjero que nos han cortado los créditos, no nos suministran, hasta no obstante se le pague la deuda, ¿no? Por lo menos pago por lo menos abonos parciales, ¿no? De manera de generar nuevamente confianza en estos proveedores de materia prima e insumos. En efecto, tenemos para fabricar durante el mes de abril. Esto sería inventario como para mediados del mes de mayo, ¿no? Y algunos productos, ¿no? Ya sabemos que hay otros que ya están escaseando desde hace ya meses, ¿no? Pero bueno, sí, esta es nuestra situación actual.